Si camina por la carretera con las piernas chorreando agua, es más probable que alguien lo vea. De todos modos, yo no puedo ausentarme de aquí mientras no sea relevado. Pero opino que ninguno de ustedes debería ausentarse hasta que veamos con más claridad la posición de cada uno de nosotros. Miren, aquí, en el cuerpo de Douglas. ¿Qué señal es esta? ¿Puede tener esto alguna relación con el crimen? Hay un dibujo extraño de color marrón, como un tatuaje de un triángulo dentro de un círculo. Pero no se trata de un tatuaje. Nunca vi cosa que se le pareciese. Este hombre fue marcado alguna vez de la misma manera que se marca al ganado vacuno. ¿Qué puede significar esto? Aunque en los últimos 10 años le vi a Douglas esa marca en todo momento, nunca me quiso decir qué significaba. Muchísimas veces me he fijado en esa misma señal cuando mi señor se remangaba la camisa. Y también muchas veces me pregunté, ¿qué podría significar? Evidentemente no tiene nada que ver con el crimen. Pero no deja de ser algo extraño. Todo en este caso resulta raro. ¿Algo más todavía? Le han quitado su anillo de boda. El amo llevaba siempre su anillo de boda de oro liso en el dedo meñique de su mano izquierda. Ese otro anillo de madera lo llevaba encima del de la boda. Y el anillo de la serpiente enroscada lo llevaba en el dedo tercero. Vean ustedes, el anillo de madera y el anillo de la serpiente, pero el de la boda ha desaparecido. De modo que ese anillo de boda lo llevaba debajo del otro. Siempre. Entonces el asesino, o quien fuese, comenzó por sacar del dedo ese anillo de madera. Luego le quitó el de boda y después volvió a colocar en su sitio el de madera. Así es. Estoy pensando que cuanto antes pase yo este caso a Londres, mejor será. White Mason es hombre inteligente. Nunca hubo para White Mason asunto de alcance local demasiado difícil. No tardará en venir.